Tus actitudes me hacen sospechar. Ese perfume que traes no es el mío. Y esa sonrisa tampoco es normal. Ya no compartes tanto como antes. Son mil excusas las que siempre das. Dime de frente si tienes amante. Y por dónde entraste ahora mismo te vas. Señor. Tú me